Entonces vos haces un cambio de acorde en el aire, igual que todo el resto. Digamos como que si jugás la tonalidad puede ir variando, ¿no? Obviamente. Lo vas sugiriendo y te vamos siguiendo y viceversa, ¿no? Va por ahí. Pero siempre dentro de la tonalidad, ¿no? Nos vemos.